Baila el merengue, de todo se olvida. No le importa a la gente que vayan a hablar. Ella goza del ritmo con gran sabrosura. Es la reina del baile que ambienta el lugar. Mira, mira, mira, mira, mira cómo se menea, cómo camina. Se menea tan fuerte que sus caderitas se quieren quebrar. Mira que llegó la bailadora, se menea como una licuadora. Todos los muchachos hacen una fila para así bailar. Sabe el ritmo con gran sabrosura. Es la reina del baile que ambienta el lugar. Mira, mira, mira, mira, mira cómo se menea, cómo camina. Se menea tan fuerte que sus caderitas se quieren quebrar. Mira que llegó la bailadora, aunque la critiquen las señoras. Ella baila tan lindo que nadie la puede igualar. La bailadora, la licuadora. Todo el mundo baile con ella, el ritmo, la licuadora. Bueno, mueve la cintura como en el molino. Todo lo que la ha visto, cómo está, qué lindo. Solo muy bien.